Yo no sé convivir con la mentira. No quiero una ilusión que sea prohibida. Prefiero ser el tonto que antes fui. Vete, aléjate de mí. Siempre van a hablar. Que digan lo que quieran de mí. y está escuchando la mega mezcla con Alex Intenso en Meclú. Machúcalo, machúcalo, machúcalo. Sintonía, Dios me lo bendiga. Mete mano, DJ Diego. Nueva York.